oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 con la operación técnica de Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con la operación técnica de nuestro amigo ya nada parecido a Milei, Nacho Álvarez González. Le va creciendo ese cabellito, le va creciendo, poquito a poquito, pero no, nada que ver a la porra que nos tenía acostumbrados. Muy linda. Sí, la que va teniendo la porra soy yo. Tengo que ir pronto a recurrir a mi peluquero, a Gustavo Trevisón. Allá de paso le hacemos propaganda. Pasamos el chivo, como se dice. Porque sí, ya esto no... No conduce a ningún lugar. Bien, sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar. Página www.oidmortales.com.ar. Y tenemos también la posibilidad de salir en otras radios, como por ejemplo, en La Retaguardia, martes y sábados al mediodía, podés volver a escuchar este programa. Bien. ¿Y vos, Luis? Bien, convengamos que es mejor salir en la radio y no salir en los diarios, ¿no? Pero bueno, vamos por según, la radio. Según para que salgas en los diarios. Yo salí en los diarios en una carta a lectores muy linda que hice y me la publicaron, che. Pero mira vos. Bueno, vamos entonces por dónde nos pueden volver a escuchar y quién nos retransmite. En Santa Teresita del Partido de la Costa nos escuchan los martes a las 20 por Radio Libre 96.3. Los martes, pero a las 19, o sea, si podés escucharnos dos veces si querés el martes. Pero por Radio Nehuen, que es www.radionehuen.radio.12345.com, ¿sí? Uh-huh. Y por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los días miércoles a las 20, que es www.rnma.org.ar. Eso es lo que tenemos para quienes nos quieran escuchar nuevamente. Bien. Perfecto. Hoy tenemos un programa con música distinta, después ya la escucharemos, con entrevistas y siempre hablando de la ciudad. Y sí quiero pasar un chivo, por favor, si tenés la oportunidad de ver División Palermo, querés reírte un rato y cualquier cosa que se parezca a la realidad es pura coincidencia, no dejes de verla. Muy bien. Yo la miré con cierto prejuicio, debo reconocer que un nacional, a ver qué será esto. Y la verdad, me he reído. Bastante. Bueno, así estaremos. Bien, Luis, si le parece a Nacho, hacemos un primer cortecito porque ya tenemos nuestra primera entrevista, ¿te parece? Vamos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Tenemos una primera entrevista, Luis, contame, a ver a quién está por allí. Bien. Invitada tuya, creo, amiga tuya. Es una vecina del barrio de Colegiales, que como tantos vecinos y vecinas con problemáticas comunes o no, pero siempre el denominador común es Rodríguez Larreta. En este caso vamos a hablar con Caro Somoza. Ella integra el colectivo de Colegiales Participa y Decide, porque bueno, allí han estado gestionando con las autoridades del gobierno de la ciudad respecto a la mayoría de los playones que tenemos acá en Buenos Aires, Colegiales, Federico Lacroce, Caballito, Liniers, y en este caso le toca el turno a Colegiales, que por supuesto en esos terrenos ha empezado a querer hacer su negocio inmobiliario, como no podía ser de otra manera. Pero Caro nos va a comentar un poco en qué estado está el tema este de los terrenos, de la ocupación o no, y del pedido de los vecinos de que eso se haga un espacio público con parque para, bueno, para la, el esparcimiento de vecinas y vecinos. ¿Cómo te va, Caro? Luis Angio, Cristina Varela, te saludamos. ¿Cómo están, Luis y Cristina? Bueno, en principio, muchas gracias por darnos el espacio, que siempre están ahí dispuestos para un poco contar lo que está sucediendo en Colegiales. Y bueno, ahí como un poco adelantaba Luis, estamos un poco atentos y atentas, porque bueno, básicamente estamos peleando por los 4 lotes que quedan todavía sin vender, para que básicamente puedan ser espacios verdes públicos, pero bueno, para eso necesitamos que se rezonifique la legislatura, así que bueno, estamos buscando todos los apoyos posibles. Vos decís que te quedaron 4, que les quedaron 4 lotes. ¿Cuántos eran y qué pasó con los que faltan? Eran 9 lotes en total, se vendieron 3, de los cuales en 2 ya se están construyendo, que bueno, ya la vista ha cambiado totalmente del playón ferroviario. Los otros dos fueron espacio público y nos quedan los 4 lotes finales que todavía no se vendieron, pero bueno, nosotros estamos luchando básicamente para que sean espacio público verde. Por el momento, en lo que va a ser espacio público verde, que ya estamos gestionándolo, bueno, nos encontramos básicamente con que, bueno, hicimos muchas mesas participativas durante todo el 2022, donde, bueno, pudimos poner algunos ejes en común. Ahí, bueno, la Dirección General de Patrimonio Urbano y Paisajístico nos citó a una reunión para poder poner en común algunas de nuestras cosas que queríamos en el parque. Pero bueno, nos venimos enterando por los medios de comunicación que alguno de esos acuerdos o alguna de esas pautas que habíamos fijado en esas reuniones están medio tambaleando. Ajá. ¿Vos querías preguntar algo, Cristina? Sí, para los vecinos, las vecinas que nos estén escuchando, Colegiales es amplio. ¿Dónde están exactamente esos terrenos, para el que no conoce? Es un terreno muy, muy... A ver si se nos está perdiendo la señal, Caro. A ver. Nos quedamos tildados, me parece, ¿no? Sí, habría que pedirle que saque la imagen, ¿no? Sí, o te parece, ¿nos escuchás, Caro? Yo los escucho perfecto, ¿me escuchan bien a mí? Ahí está, ahí mejor. Ahora sí, porque tenía... Y la cámara. Bueno, vecinos entonces, ¿qué pasó? No, bueno, ¿dónde son los terrenos? ¿Dónde son los terrenos? Sí, eso. Están al ladito de las vías del tren, de la estación Colegiales, y va desde Federico Lacroce hasta Virrey Avilés, que son más o menos 7-8 cuadras, y de Moldes a Kramer, que bueno, son unas 2 cuadras, digamos, más o menos. Es un predio enorme que fue inutilizado durante mucho tiempo, y bueno, ahora justamente hace años venimos peleando para que sea un parque público verde, pero bueno, la realidad es que está medio trunco todavía eso. Bien, esa zona, para quienes no conocen, hay, digamos, el barrio de Colegiales es un barrio hermoso, y sobre esa estación también hay un lugar que yo concurrí durante algunos años a acompañar a una amiga, que es un lugar de salud que tiene que ver con el tratamiento del cáncer, y que tener un espacio verde donde uno pudiera, inclusive con esos pacientes o con esos amigos, amigas, sacarlos a pasear. También sería como un espacio saludable. Nada, y más allá de no sé, yo conozco más o menos el barrio, trabajé durante algunos años por ahí, realmente es necesario porque no hay parques ni plazas cercanas como para decir, bueno, mirá, si no tenés un parque acá, tenés un parque acá a 4 cuadras, a 5 cuadras. No hay, por esa zona no hay parques ni espacios verdes realmente. Sí, tal cual, tal cual. Y encima justamente la Comuna 13 y en especial en Colegiales, la población, por ejemplo, va desde, hay más población de niños y niñas y de adultos mayores. Entonces, es como súper importante que haya un parque ahí, tanto como para recreación de los más chicos, como también para la recreación de los más grandes, ¿no? Por eso, justamente, uno de los ejes que habíamos abordado desde Colegiales Participa y Decide en el diseño participativo era justamente, por ejemplo, la accesibilidad, que haya asientos contemplados tanto para niños y niñas como para adultos mayores, baños públicos también, por ejemplo, con cambiadores para adultos mayores, mobiliario también para que, por ejemplo, si quieren ir a jugar una tarde de ajedrez o ir a jugar algún juego a la plaza, también puedan. Por eso, bueno, entendemos que es muy importante el espacio público verde. Y, bueno, además, obviamente, como contaste, hay muy pocos espacios verdes en Colegiales. Cada vez se está densificando más. Bueno, los edificios que están construyendo justo ahí van a ser unos tremendos mamotretos, lo cual hace que haya más densidad de población, pero que el espacio verde quede ahí, digamos. Te hago una pregunta también. Lo que ya fue cedido, que ya fue vendido, ¿qué tipo de edificación se está construyendo como negocio inmobiliario? ¿Torres, edificios más o menos bajos? No, son torres, básicamente, porque, bueno, lo que pasó es que en el 2018 cambió la zonificación del barrio, donde antes se podrían construir edificios de hasta 4 pisos, ahora se puede construir edificios de hasta 8 pisos. Uh-huh. Así que imagínense cómo ha cambiado la vista, ahora, bueno, que está más o menos construido los edificios, que ya se dejó hasta de ver el sol, digamos, ¿no? Es muy gráfico el cambio entre el espacio verde y los edificios ahí tapando la vista. Ajá. Y te hago una pregunta, porque estos terrenos tienen, como varios otros en la Ciudad de Buenos Aires, la impronta de que cuando Macri fue presidente de la Nación, le cedió terrenos, esos terrenos públicos que eran de la Nación, a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando asumió Alberto Fernández, el AVE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, hicieron un trabajo, o iban a hacer, a partir de un decreto, una inspección a ver cómo habían sido cedidos esos terrenos. ¿Eso en qué quedó? Porque si ya cedieron varios terrenos para edificar, ¿qué quiere decir que el Estado Nacional no ha podido resolver el problema y ver si porque en realidad el problema era saber si esos terrenos habían sido bien cedidos, que en principio eran inconstitucionales. Sí, exacto. Nosotras, apenas pasó todo esto, metimos una acción de amparo en la justicia, básicamente, para que esos lotes estén protegidos, ¿no? Antes de, bueno, de que empezasen a construir. Básicamente la justicia medio como que no está haciendo mucho, digamos, tenemos el amparo hace un montón y sin embargo siguen construyendo. Y bueno, obviamente de una vía paralela también estamos gestionando reuniones con la AVE, que bueno, hace poquito nos recibieron las autoridades, porque bueno, entendemos que es necesario también la voluntad política de parte de la AVE, justamente para acelerar el proceso de estos amparos. Que tenemos fe igualmente porque, bueno, los predios, por ejemplo, de Caballito, de Liniers, lograron volver a Nación. Así que, bueno, por lo menos por estos 4 lotes que quedan, no los damos por perdidos también porque, bueno, entendemos que hay cierta voluntad de parte de la AVE de poder tomarlo también, ¿no? Ah, mira. Bueno, han tenido más suerte que aquí en Villa Crespo con los terrenos del viaducto del ferrocarril San Martín, que ahí están todavía parados y no se sabe qué pasó. Pero bueno, Cristina, vos querías... Sí, ¿cómo es este grupo de vecinos al cual vos pertenecés? Me pareció que hablabas de mujeres solamente, ¿es así? ¿Qué grupo de vecinos es el que está tras este, digamos, proyecto de, bueno, quebrar, digamos, esta idea nefasta de nuestro querido Horacio Larreta. Sí, hablo más de en femenino porque, bueno, obviamente la mayoría somos mujeres, pero bueno, es un colectivo que ya tiene sus cuantos años. Bueno, arrancó obviamente por la lucha por el playón, pero hubo un interín ahí en el que, bueno, enfocamos todas nuestras energías para que la Plaza Clemente sea una realidad. Ahí más o menos estuvimos 1 o 2 años luchando para que la Plaza Clemente sea una realidad, que finalmente, bueno, logramos nuestro objetivo. Así que, bueno, eso medio que elevó nuestros ánimos y volvimos a luchar por el playón ferroviario. Que, bueno, además en el medio, obviamente, el macrismo estaba en la ciudad y en Nación, entonces se nos hacía medio cuesta arriba todo. Así que, bueno, por lo menos pudimos ganar una batalla en colegiales con la Plaza Clemente. Y, bueno, además ahora también estamos luchando por la Plaza Viro, que, bueno, hace varios años debería haber sido construido y actualmente lo están conveniando para hacer ferias y algunos emprendimientos gastronómicos, pero, bueno, la plaza todavía no está y no entendemos... ¿Cuál sería la Plaza Viro? Es un terrenito al lado, que está al lado del Mercado de las Pulgas, que mucha gente piensa que es el estacionamiento. Bueno, no, eso debería ser un espacio público verde, que, bueno, hace ya 4 años salió la ley para que eso sea un UP, justamente, y, bueno, todavía estamos esperando que se concrete la plaza. Vecinos de colegiales que a lo mejor nos estén escuchando, ¿cómo pueden hacer para conectarse con ustedes y acompañar todo este movimiento tan importante, ¿no? Que se logra desde los propios y las propias vecinos y vecinas. Estamos en Instagram como Colegiales Participa, en Facebook como Colegiales Participa y Decide, y en esas redes van a poder encontrar también un link para sumar su firma para que el playón ferroviario sea un espacio verde y público. Reitéralo entonces, así quien no llegó a escuchar o escribir por Instagram, como Colegiales Participa, ahí mismo van a poder ver las publicaciones que subimos, vamos un poco compartiendo el día a día de la lucha. Bien. También estamos en Facebook como Colegiales Participa y Decide, básicamente que subimos casi que lo mismo. Bien. Y bueno, van a encontrar también los links de para juntar firmas de forma virtual, y un poco tienen más la explicación histórica de la lucha que viene por el playón, que, bueno, es interesante también conocerla y sumarse también a la lucha. Nosotros tenemos reuniones los martes, así que, bueno, obviamente quien tenga ganas de activar y de luchar, sumarse al colectivo, los martes obviamente están todos invitados e invitadas a sumarse a esa reunión. Diego, una última pregunta, Caro, pero eso tiene que ver por ahí. Tanto en los playones de Liniers como el de Caballito, incluso como el de Colegiales, están, por lo menos en Colegiales, en Caballito y en Liniers siguen estando, esos grandes galpones que eran los talleres ferroviarios, donde ahí se reparaban las locomotoras, los vagones de los trenes. En la estación Colegiales, ¿eso se mantuvo? ¿Eso se demolió? ¿Se ha preservado como, calculo, algo histórico, porque tiene mucha antigüedad, creo que anterior a 1940, que es la ley de protección de edificios históricos, ¿no? Sí, siguen estando los galpones, y de hecho eso es una de las luchas que tenemos por la plaza, básicamente por el parque, porque, bueno, básicamente a nosotros nos parece que esos galpones, que tienen muchos, muchos años y mucha historia en sus paredes, estaría bueno que puedan ser de uso público, de uso común, que pueda haber algún museo, algún salón para hacer actividades, digo, que sea público. Claro. Pero, bueno, un poco vimos en una nota en La Nación, que ni siquiera nos llegó de forma oficial, digamos, que uno de esos galpones iba a ser utilizado para un polo gastronómico totalmente privatizado. Así que, bueno, también estamos un poco en alerta por eso, que si bien entendemos que no está cerrado, nada, justamente queremos que, claro, que retrocedan esta lucha y que, bueno, sean públicos. Claro, nunca se les va a ocurrir en esos galpones reacondicionarlos para hacer una escuela, un jardín de infantes, ¿no? Una biblioteca, no vaya a ser cosa que los chicos se intoxiquen con la educación, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Así que, bueno, entendemos que es muy importante que esos galpones sean públicos y que los vecinos y vecinas podamos decidir cuál va a ser su destino. Uh-huh. Bueno, ¿y esto cómo sigue? ¿Tienen algún plan? ¿Tienen alguna reunión nueva programada con las autoridades del gobierno de la ciudad, o es solo reclamo mediático y movilización ustedes en el barrio. Y bueno, eso estamos pidiendo justamente, que Daniela Fagalde nos conteste un par de mails con algunas de nuestras inquietudes y obviamente retomar las reuniones con el gobierno de la ciudad para que sea todo lo más transparente y participativo posible. Porque bueno, entendemos también que es necesario que fiscalicemos las obras, que seamos parte también, ¿no? Que nos hagamos carne del parque, así que bueno, la realidad es que estamos esperando que nos den una reunión. Bueno, ahora se me ocurrió otra pregunta más. Y por el lado del poder legislativo, que me imagino esto no debe de haber ni pasado por la legislatura, ¿han contactado con diputados? ¿Esto tendría que haber pasado por legislatura o pasó y levantaron la mano automáticamente los amigos de Larreta? Anteriormente pasó, que es cuando se rezonificó para poder construir edificios, porque antes eso era todo inexistente y bueno, obviamente la legislatura tuvo algo que ver ahí. Pero bueno, actualmente presentamos el proyecto de ley para que los cuatro lotes que queden sean urbanización de parque, que eso tiene que pasar por la Comisión de Planeamiento Urbano. Ahí, bueno, obviamente estuvimos juntándonos con legisladores y legisladoras de los diferentes bloques, porque entendemos que esto tiene que ser apoyado por todos y todas los legisladores. Así que, bueno, básicamente estamos todavía tratando de que impulsen el proyecto. Como los proyectos de ley tienen 2 años de vigencia, obviamente no perdemos la esperanza. Pero bueno, obviamente hubo legisladores que nos recibieron y que firmaron el proyecto. Así que bueno, obviamente toda la presión posible para los legisladores que todavía no firmaron y que obviamente pueda ser un espacio público verde. Bueno, muy claro todo lo que está pasando allí. Muy bueno el informe y esperemos que tengan resolución favorable y, por supuesto, lo que necesiten terminar o seguir difundiendo, nos avisan, nos comunicamos y seguimos con el tema, ¿no? Como en otros barrios de la ciudad. Sí, totalmente. Les quiero agradecer un montón nuevamente el espacio, porque, bueno, para nosotros es a veces muy difícil dar a conocer todo esto que pasa, porque, bueno, hay un blindaje muy, muy grande en la ciudad. Así que, bueno, obviamente volver a agradecerles por el espacio. No, por nada. Buenas noches. Chau, chau. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día, desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Y que su hijo mola, para no estar sola, poco le va a querer. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? De la luna. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es un payo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Escuchamos a Robin Torres. Hoy se me dio por buscar otras voces, voces femeninas. Esta chica es actriz, una gran actriz. Yo la he visto, o sea, cuando uno empieza a trabajar un poco sobre, no sé, gente que no conocía, su origen es español, es sevillana. Es una mujer muy joven, Robin Torres. Ella apareció por el 2015 en estos programas de La Voz, del Talento, que yo que la gente canta, cantando la canción icónica de Piaf, y realmente impresionante. Si te interesa verlo, googlealo por YouTube, Robin Torres, impresionante. Y a partir de ahí me gustó mucho, me cautivó su voz y dije, bueno, vamos a darle un espacio. No tiene mucha discografía, tiene un solo disco en homenaje a Mecano, por eso este tema que recién estábamos escuchando, que es de ese álbum, es un homenaje a Mecano, y el tema se llama Hijo de la Luna. Pero nada, me dio por esto de los realities, o no sé si son realities, o cómo llamar, concursos, digamos, concursos en donde la gente canta, baila, qué sé yo, no sé, hace cosas, y se le da una oportunidad para que los conozcamos, en definitiva, ¿no? Para que los conozcamos. Yo, la verdad, no lo había escuchado nunca, y aparte tampoco había escuchado el nombre Robin como nombre femenino, ¿no? Robin Torres. Así que si te interesa, yo sé lo que te digo, googleala, te va a gustar, tiene una voz hermosa, hermosa. Bien, Luis. Bueno, podemos seguir con alguna información aquí de la ciudad de Buenos Aires. Una noticia no muy grata, vamos avisando, el que avisa no es traidor, que a partir del 7 de marzo va a haber una nueva tarifa en el subte de la ciudad de Buenos Aires. La misma va a salir 58 pesos, luego de que se aprobó el cuadro tarifario en una audiencia pública. Por supuesto, tiene que ver con, bueno, algunas cuestiones que son de lógica pura. Las personas discapacitadas o con alguna discapacidad, trasplantadas, estudiantes primario y secundario, van a viajar gratis y va a continuar una tarifa social. Y los descuentos por pasajero frecuente, dice que se va a aplicar en cuatro tramos. Esto lo autoriza SBACE, que es Subterráneo Buenos Aires, no es la empresa concesionaria. El premetro va a valer 20 pesos y luego va a haber un aumento porcentual a través pasado los meses. Yo tomo subte habitualmente cuando tengo que moverme para el centro. Yo estoy cerca del barrio de Urquiza, Belgrano, Saavedra, Núñez, y si me tengo que mover para el lado de Corrientes y Callao o para el lado de Plaza de Mayo, la línea B hace varios días que está con retrasos por cuestiones gremiales. Uh-huh. Hoy, digamos, yo lo tomé. Tuve la suerte de que en el momento que entré al subte, que estaba esperando ahí en la terminal, digamos en Rosas, acá en Monroy Triunvirato, enseguida salió y salió a los piques. Yo fue un viaje relámpago, fue impresionante lo rápido. Yo, digamos, tengo un tema con la velocidad, quienes me conocen lo saben, pero puedo dar fe que iba muy rápido, la gente terminaba de bajar, subir y ¡tac! Enseguida cerraba y ¡zip! Salíamos volando de una estación a la otra. Qué raro, ¿no? Pero bueno. O sea, supongo que el retraso por cuestiones gremiales tenía que ver con la frecuencia, ¿no? Subte con respecto a otro subte. Pero yo todavía no encontré en ningún lugar de qué estamos hablando. Si estamos hablando del asbesto, si estamos hablando de algún tema de otro tipo de condiciones laborales, si estamos hablando de un tema de sus sueldos, como ocurrió hoy con un paro impresionante de colectivos, uh-huh, que evidentemente nuestra ciudad, Luis, no está preparada para que nadie pare ni medio, ni media línea de subte ni algunas líneas de colectivos, porque yo ya lo viví hace 15 días cuando se produjo ese episodio en la zona de Retiro que matan a una mujer policía y que de golpe paran todos los subtes. Uh-huh. Yo estaba en Corrientes y Callao. No había cómo... fue increíble, o sea, era la ciudad que no se puede vivir, que no se puede... No, o sea, salvo que camines y tengas una buena cadera, unas buenas caderas, una buena pierna para darle, no había manera. No había taxi, obviamente no había subte, no te podías subir, no llegabas a subirte un colectivo, o sea que no estamos preparados para nada de nada. Eso es lo que a mí me impresionó. Y hoy volví a ver problemas, y es la línea B, no es otra de las líneas, porque yo viajo, a veces voy con una y vuelvo con la de Congreso de Tucumán, Catedral Congreso de Tucumán, sí. Y ahí habitualmente no hay cuestiones gremiales por las cuales haya retrasos, o ni anuncio, ni nada, pareciera que es otra empresa. O sea, la línea B es una empresa y el resto de las líneas son otra empresa. Claro. No, con respecto al tema del paro hoy, de esas 50 líneas de colectivos de aquí de Capital y del Gran Buenos Aires, tiene que ver con que son 50 líneas que pertenecen a una sola empresa, que es DOTA, donde ya, en principio, el Estado es responsable por permitir que haya un monopolio de una sola empresa que controla prácticamente el 50% del transporte de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, y son las líneas que entran y salen a el Gran Buenos Aires, ¿no? Y donde además se da una disputa interna entre el gremio, porque no fue el gremio UTA el que convocó a este paro, sino un sector de la oposición al gremio UTA, y esto no defiendo a UTA ni a Fernández, que es un burócrata peor que cualquier otro, pero como en la oposición de sectores sindicales son aliados, porque hay que decirlo así, con la patronal de DOTA, como el Estado no le había dado todavía los subsidios que le da todos los meses, que también es algo a discutir porque nadie le dan subsidio a los colectivos, pero no se sabe cuántos colectivos viajan, cuántos transportes de pasajeros, cuántos pasajeros llevan. Bueno, no le habían pagado el aumento, entonces acordaron entre patronal y este sector de la burocracia sindical en este paro para presionar al gobierno a que le paguen los subsidios, ¿no? Entonces, ¿qué decía la empresa DOTA? Y nosotros no le podemos dar el aumento que firmó la UTA porque a mí todavía el Estado no me dio el subsidio. Bueno, toda una maniobra que en realidad además lo que perjudicó fue a miles y miles de laburantes que van a la mañana, que no está mal, nadie estaba diciendo que no hay que hacer paro. El problema es de qué manera y a quién está favoreciendo, porque vos cuando haces un paro desde el punto de vista de laburante no lo haces para favorecer a la patronal. Acá el problema es la combinación que hay entre un sector de la burocracia sindical, en este caso opositora, con la empresa DOTA. Pero bueno, en principio ya se levantó el paro, aparentemente llegaron a algún acuerdo. Claro, le habrán puesto la plata, y... Entonces hay que hacer paro. Sí, a ver, es muy loco, no es que hay que hacer paro, porque yo hago igual paro... Igual te digo, Luis, yo me maravilla, porque paran 50 líneas de colectivo y está en la televisión, lo único que vas a ver es ese tema. Nosotros podemos parar los 33 hospitales del gobierno de la ciudad y no pasa un carajo, te lo digo así en castellano rioplatense, no pasa un carajo. Es increíble. Bueno, pero... Iría a hablar si llegan a parar los bancos, mamita querida. Pero ustedes atienden a los enfermos, acá la gente viaja y es difusión pública. Además, en la mayoría de los programas de informativos seguro que no te explicaron todo esto. Seguro lo que dijeron es pararon los trabajadores. Lo que no te dicen es toda la cocina de los trabajadores, por qué pararon y cómo pararon. Porque seguramente muchos de los laburantes no decidieron, por supuesto, como hace toda burocracia, en ninguna asamblea y demás. Seguro que fueron a laburar y no le dejaron sacar no le dejaron sacar los ómnibus, como muchas veces hacen. Además, que hay que parar, obvio que hay que parar defendiendo tu salario y tus condiciones de laburo, pero no defendiendo la del patrón. Esa es la realidad. Acá hay un oyente que me está escribiendo y se está riendo de no pasa un carajo. Sí. Es un buen título para un programa, si querés hacer otro programa, no pasa un carajo. Bueno, podemos hacerlo. Me gusta. Bien, Nacho, dale con la pauta que tenemos ahí esperando a nuestro vecino de Saavedra, por el amor de Dios. Dale, Nachito. Oíd mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en Oíd mortales. Y como lo había anunciado, tenemos ya en comunicación a nuestro querido vecino, ya casi columnista del programa, nuestro vecino José Olivo, que siempre está metido en algún en algún problema, los vecinos de Saavedra y aledaños, porque él no se queda solo en Saavedra, ni en la zanja del parque. No, él dice, vamos a empezar a caminar unas cuadritas y siempre tenemos algún quilombo. Tenemos acá uno cerquita en Quesada y Balbín, que me cortaron toda la calle para hacer esas plazas maravillosas, no me dejan pasar el colectivo. En fin, tampoco tengo vereda por donde cruzar, una cosa maravillosa. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Cristina? Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, siempre, que ayudan a difundir los temas del barrio. Ahí hablaba de la calle verde, de Quesada y Balbín, Cristina. Yo acá también en Corrientes y Vera también tengo otra. Y Vera, sí. Qué copión. En 12 calles verdes van a, ya era el proyecto de la ciudad, y bueno, están también en Villa Urquiza, tenemos la que va desde Triunvirato, desde Congreso hasta Nahuel Huapi. Hay varias. O sea, tomaron conciencia de que necesitan espacios verdes. Ahora, ¿cómo los logran? No importa, y a quién perjudica menos. Pero hay un montón de espacios verdes que suben, hacen unos edificios enormes. ¿Podrían usarlos si ya están buscando espacios verdes? Totalmente. Pero bueno, ya que hablamos de espacios verdes, hoy tus títulos van a ser remera, ¿eh? El no hacen un carajo, y este siempre metido en un quilombo, ya puede ser remera. Así que, pero nos trae lo del Parque Sarmiento. Sí, ¿cuál es ahora el tema? Dos temas del Parque Sarmiento. Pista de bicicleta. Sabemos que alrededor del Parque Sarmiento, en forma diaria, se forman pelotones de ciclistas que circulan alrededor, que no respetan semáforo, que no respetan nada, que van en manada. Los otros días contábamos, porque vamos a caminar habitualmente al Parque Sarmiento, y a las 6 de la tarde había grupos de 13 a 15 que se iban formando y que venían en caravana y a alta velocidad, y que realmente, si no los dejas pasar con el auto, te patean el auto. Es muy complejo el tema. Pero también es mucho más complejo el tema de cómo vamos a hacer para que ingresen al Parque Sarmiento, a la pista de ciclismo. Porque la realidad es esa. No existe ley que impida que los tipos circulen, los ciclistas circulen por la calle. Uh-huh. Lo discutimos el jueves, tuvimos una reunión con el presidente de la comuna, que el principal tema era el tema del reservorio 2 en el Parque Sarmiento, y tratamos varios temas, entre ellos tratamos el de la pista de ciclismo, pero fundamentalmente él dice que los va a impedir porque no pueden circular en Malón. Yo tengo mis dudas de que ingresen, pero bueno, no voy a ponerme en opositor a la pista. Lo único que perdemos espacio verde, como venimos habitualmente denunciando en cada hecho que produce el gobierno de la ciudad, pero lo de la pista no está mal si le dieran bolilla a ingresar adentro de la pista. Son 800 millones de pesos que cuesta la pista, es un numerito, porque lo va a hacer todo alrededor del parque, todo el perímetro del parque, van a ser puentes en donde hoy son las entradas del parque. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. No quiero adelantarme a nada porque realmente parece que uno está en contra de todo lo que hace el gobierno de la ciudad. Pero en el caso de los reservorios, lo que sucedió fue que en abril del 2021 tenían como proyecto estratégico construir los dos reservorios que faltan de los cinco que habían prometido en el 2016, después de mucho luchar los vecinos, a partir del año 2013, cuando fue la última inundación grande donde fallecieron seis vecinos en el barrio de Saavedra, y vecinos no diciéndolo mal, sino que eran ciudadanos del barrio de Saavedra, y se habían comprometido a construir cinco reservorios. Construyeron tres que contienen 200.000 metros cúbicos de agua. Esos dos restantes que como proyecto estratégico los presentó el gobierno de la ciudad, el ingeniero Palacios y el arquitecto Rosales, iban a contener otros 200.000 metros cúbicos de agua. Esto se iba a construir donde hoy fueron cedidos los terrenos, las 3 hectáreas, al Athletic Belgrano Club, y construyeron las 4 canchas de rugby. Ahora bien, desde el 26 de abril del 21 hasta agosto del 21, que no recuerdo qué día, cambiaron el proyecto. Cambiaron el proyecto, le cedieron las tierras al Belgrano Athletic Club, y el proyecto ahora que están queriendo llevar adelante es el de profundizar más las canchas que existen como reservorios. Esto sumaría 120.000 metros cúbicos más a los 200.000 restantes. O sea que estaríamos perdiendo de proyecto a proyecto 80.000 metros cúbicos, pero lo peor de todos es que hoy los reservorios desagotan por gravedad. Están el caño, que es un M15, que es el diámetro que tiene el caño que viene desde Villa Devoto, que es 1,5 metros, por eso es M15, desagota por gravedad y está a la altura del piso del actual reservorio. Cuando profundicen más, el del caño va al arroyo, me faltó decir eso. Cuando profundicen más las canchas, van a quedar por debajo y van a necesitar un sistema de bombeo. Este va a necesitar un mantenimiento, que sabemos cómo termina esta historia con la experiencia que tenemos con el gobierno de la ciudad. Esto requiere de un mantenimiento permanente, de pruebas permanentes, porque el día que se necesite va a querer arrancar y no arranca, porque no tiene combustible, porque no, si se cortó la luz, porque las diferentes cosas que sabemos que suceden con este tipo de cuestiones. Y otra de las razones es que hoy las napas, a partir de que el clima no está lloviendo, hay muy pocas lluvias, están muy bajas las napas freáticas. Cuando se normalice, las napas van a pasar por encima de el piso del reservorio. Entonces hoy tenemos un espacio que se deprimió, se está utilizando deportivamente para práctica de fútbol. Cuando se depriman estas canchas, no se van a poder utilizar más, porque van a estar permanentemente embarradas. O la otra, van a tener que estar en forma permanente deprimiendo las napas para que enviando el agua al arroyo y levantando el nivel de agua que tenga el arroyo. O sea que esto realmente no va a servir absolutamente para nada. Va a ser muy complejo y todo es porque no quieren confrontar con los directivos del Belgrano Athletic Club para que en el tiempo que estén construyendo o que esté en obra, que no es mucho, porque en definitiva es la pala mecánica sacando tierra. No hay ningún secreto acá, no es una obra de envergadura que tienen que meter cemento, no, esto es sacar tierra, nada más, que ya la tienen colocada la tierra en la zona del donde funciona el tiro federal, porque están haciendo, están mejorando la salida del arroyo Medrano para evitar que cuando haya sudestada ingrese el agua al arroyo por la desembocadura. Entonces, de esa manera, al cambiarle la salida, evitan de que ingrese el agua en los días que hay mucha lluvia y que hay sudestada. Así que esto es lo que nosotros reclamamos, que queremos que se haga donde funciona hoy las tierras cedidas del Belgrano Athletic Club, donde hoy ya funcionan las canchas de rugby. Y bueno, y habrá que ver entonces qué respuesta hay, ¿no? Para porque como todo, son los negocios y en este caso no sé cuál es el rédito que tendrá él para ceder los terrenos ahí al Belgrano Athletic. Será una cuestión de nada, de quedar bien. Políticos, de compromisos políticos, claro. Es eso. Es el compromiso político que no se animan a decir que no o de confrontar con ellos para dejarlos 6 meses sin cancha. Porque como vendieron parte de sus instalaciones, el Belgrano Athletic vendió parte de sus instalaciones para, en lugar de irse donde tienen en Acasuso las otras canchas, vienen al Parque Sarmiento, que les queda cerca. Y pero, obvio, los chicos de ahí. Es la una parte de los fondos da sobre la avenida de los Incas, ¿verdad? Exactamente. Hay una parte que da sobre la avenida de los Incas. Exactamente. Creo que está la cancha, ahí es donde va la cancha de rugby. Sí, exactamente. Esta, sí, pero los chicos no vas a pretender, tienen que pagar pasaje de colectivo, no tienen plata para ir hasta allá, hasta Bursaco, ¿hasta dónde es? ¿Dónde tienen la cancha? Hasta Acasuso. Pero Acasuso es cheto. Y bueno. Bursaco sería distinto, Bursaco no es cheto, pero Acasuso es cheto. Claro. Digo yo, bueno, qué sé yo. Sí, pero tienen que tomar colectivo, ¿no? Pobres chicos. Y así se quedan en la ciudad, se mueven de otra manera y el parque y lo pagamos todos. Porque si ustedes vieran la iluminación que tienen las canchas de rugby, sinceramente no me animo a preguntar quién es el que paga eso. No sé si pagan ellos o lo pagamos entre todos, que yo me inclino por la segunda. Claro, pero ¿y quién puso las instalaciones, además, ¿no? Obvio. Más vale. Ponele que las instalaciones las hayan hecho ellos, pero el mantenimiento es nuestro. Nos corre por nuestra cuenta. Seguro. Y José, sí. ¿Puedo preguntarte? Ya nos estamos yendo, ya se nos acaba el programa, pero ¿qué pasó con el Carnaval de Saavedra? El Carnaval de Saavedra, la semana pasada, el lunes de esta semana que pasó, no, el anterior, hubo un altercado entre barras del barrio Mitre. Según la resolución que emana del Ministerio de Seguridad, dice que el gobierno de la ciudad no podía garantizar la seguridad para que se desarrolle el corso en el Parque Saavedra, que se desarrolla habitualmente en García del Río, y el de Balbín frente al Parque Sarmiento, justamente. Ahora, policía para que no se haga, había un montón, ¿eh? No, en ambos esquinas estaba lleno de policía. A ver, pero pará, José, pará. ¿Tenían sillas de plástico los policías? ¿Eh? Sí, bueno, digamos. Sí, bueno, entonces seguro que no estaba garantizado. Igualmente, Luis, lo de la silla de plástico me parece que fue una muy buena puesta de escena para poder instalar las Taser. Claro, más bien, claro. Buena puesta en escena. No puede ser que 8 policías no puedan controlar a uno. Claro. Sí, no, o como el policía que estaba en el piso sosteniendo a uno que habían detenido y el otro le estaba robando la zapatilla al lado. Sí, la verdad que son... bueno, Cristina estaba recomendando una serie, ¿no? ¿Cómo División se llama? Palermo. División Palermo. Es la sátira más grotesca de la policía de la ciudad. Es bárbara. Impresionante, la verdad que impresionante. La vamos a ver. Veremos en tal caso para el próximo carnaval si los vecinos armamos una comisión que garantice lo que la policía no puede hacer. Y si la policía no lo puede hacer, las autoridades no lo pueden hacer, que se vayan. Exactamente. Porque para eso se les paga, ¿no? O sea, si nosotros no podemos hacer lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo... Pero aparte, es la ciudad que más policía tiene por habitante. Es increíble. Lo puedan hacer. Y aparte sí. Si saben que el barrio Mitre es un barrio picante, que puede haber problema, también saben cómo hay que hacer para que antes no pase nada. Exactamente. Vale, vamos, muchachos. Pero escúchame, puesta ahí desde Campagnoli, tiene la lupa puesta encima del barrio Mitre. Es así. Ellos, los otros días lo debatíamos con diferentes compañeros y decíamos, lo que pasa es que ellos quieren que se maten y que después los junten. Es eso. Eso claro. Es lo que dice Campagnoli. Déjenlo que se maten y después vayan y junten a los muertos. Y no sí. Es así. De venir. Bueno, José, nos seguiremos viendo. Nos seguiremos viendo en el parque. Sigan yendo al Parque Saavedra, que está hermoso. Sí. Los feriantes, los artesanos. Ahora ponen música. Se pone muy divertido, la verdad. Muy lindo. Está muy lindo Saavedra. Muy lindo, muy lindo. Y bueno, seguramente algún otro lío, para no volver a usar el mismo término, nos va a convocar, José. Totalmente, totalmente. Seguramente voy a estar yo ahí. Ahí está. Bueno, perfecto. Gracias. Gracias. Chau. Chau, José, gracias. Bien. Bueno, nos estamos yendo. Nos falta muy poquito, nos vamos a ir con un tema de muy conocido, Vivo por Ella, pero esta vez lo van a escuchar por Juan Echegoyen, que es un muchacho oriundo de Necochea, que se hizo conocido por cantar en la calle. Y Paloma Angione, que es una chica de 18 años, niñera, y que apareció en uno de estos programas que cantás, bailás, qué sé yo, hace talento, y que a mí me encantó su voz, y también me encantó lo que genera con su voz, ¿sí? Así que, si te parece, Luis, lo vamos a saludar a Julio Pardo, en la M690, a nuestro querido Nacho Álvarez González, aquí en la retaguardia, y nos vamos a ir con este tema tan bonito, Vivo por Ella, cantado por dos argentinos, Juan Echegoyen y Paloma Angione, que no son tan conocidos y que a lo mejor a través de esto los empezás a seguir y te interesa. Mirá vos cómo me copian los apellidos, ¿eh? Bueno, Angione. Vos sabés, y yo tenía un jefe, un contador en el banco cuando trabajaba, que se llamaba Angiono. Bueno, otro copión. Le cambiamos la O, la E, le sacamos la N, la E. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau, Nacho. No recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce, caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita a tocar la suavecita. En mi piano a veces triste.